vida se parece al alma de Venecia y al corazón de un gondolier, viendo pasar amores que quisiera alcanzarlos y que quizá jamás tendré, regalando a la noche y a los enamorados mi vida en cada canción, envidiando en el fondo a esos locos amantes que se dan todo por amor. Así vivo yo y así viviré, velando en silencio amores ajenos como un gondolier. Así vivo yo y así seguiré, creando en el fondo sueños para otros como un gondolier. Navego por canales en góndolas de plata que inventa mi imaginación, cantando a las parejas historias de sus vidas escritas con el corazón. A cambio tengo todo, o al menos no me quejo, pero lo tengo que pagar. La vida no perdona, te empuja hasta la cima a cambio de la soledad. Así vivo yo y así viviré, velando en silencio amores ajenos como un gondolier. Así vivo yo y así seguiré, creando en el fondo sueños para otros como un gondolier. Así vivo yo y así viviré, velando en silencio amores ajenos como un gondolier. Así vivo yo y así seguiré, creando en el fondo sueños para otros como un gondolier.